Soy Paco, del miembro de la nueva ejecutiva de la Corriente Sindical de Izquierda. La valoración muy breve. Aparte de cuestiones concretas, de las ponencias que hubo, de los debates y de todo, salió una cosa clarísima. Esto va a ser un sindicato combativo, de enfrentamiento, tanto a la patronal como a los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, y de enfrentamiento al sistema capitalista. Vamos a salir a la calle con todos los trabajadores y trabajadoras y paraos que quieran, y vamos a ponerle cara al capitalismo para echarlo abajo. Estamos con Samuel Fernández, renovado como secretario general de la Corriente Sindical de Izquierdas. ¿Qué valoración haces del desarrollo del Congreso y de la ejecutiva escogida? El desarrollo del Congreso, 5 ponencias con poco debate. La herencia de estos últimos 4 años y la ejecutiva. La ejecutiva fue una ejecutiva que se presentó voluntaria, que no fue coaccionada que se presentase, que teníamos que tirar hacia adelante, y a partir de ahora pues a reorganizar o reestructurar, repartirles distintas responsabilidades en la ejecutiva y empezar a salir a la calle. ¿Cuáles son las líneas maestres que propones tú como secretario general para estos próximos 4 años? Para estos 4 años la movilización en la calle continua. No podemos esperar un mes y medio y salir. Hay que salir todas las semanas a la calle. El único modo de que los responsables del Estado español y los responsables de Asturias ven que no estamos de acuerdo, que cada día hay más paro, que cada día hay más precariedad, que cada día hay más cierres de empresas, expedientes de regulación, en fin, una situación que el pueblo no puede aguantar más. Bueno, yo soy Igor Urrutikoetxea, el secretario de Relaciones Internacionales de la Central Sindical Lab del País Vasco, y bueno, estamos aquí una delegación, yo y una compañera, Saloa Ibeas, que es la secretaria del área de la mujer, y bueno, estamos invitados por la Corriente Sindical de Izquierdas. Lab y la Corriente Sindical de Izquierdas tenemos históricamente una muy buena relación como sindicatos de clase y bueno, combativos que somos, y pues bueno, para nosotros es un orgullo el participar en el Congreso de la CSI. Ellos estuvieron invitados a nuestro Congreso en junio de este año, y bueno, creemos que en este momento es más importante que nunca crear alianzas y tejer alianzas entre los sindicatos de clase. Evidentemente la situación en cada una de las naciones, en Asturias o en el País Vasco, no es la misma, porque en el País Vasco el sindicalismo de clase que representamos LAB y otros sindicatos somos mayoritarios, y el de Comisiones UGT tiene un 30% de representatividad, lo cual nos permite convocar pues huelgas generales y otro tipo de actividades al margen de Comisiones Obreras y UGT. La última fue el 26 de septiembre, que fue la quinta huelga general en 3 años, pero aparte eso, bueno, hemos hecho diferentes acciones, y de hecho este próximo mes se van a hacer marchas en las capitales contra la crisis y las medidas que están adoptando, y bueno, esa es nuestra realidad, y bueno, para nosotros, aunque la realidad en Asturias pues lógicamente es muy diferente, sí creemos que es importante el apoyarnos mutuamente y el expresar nuestro apoyo y solidaridad con el sindicalismo que representa la Corriente Sindical de Izquierdas, que es el más próximo al que representa LAB en el País Vasco para nosotros. Yo soy Curro Moreno, hemos venido en la delegación del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Andalucía, y vamos, muy contento de estar aquí en el Congreso de la Corriente Sindical de Izquierda, un sindicato que nosotros consideramos hermano, que nos ha apoyado muchas veces en juicios de represión que hemos tenido por casos de acciones sindicales, y era un compromiso ineludible que teníamos que mostrar el estar aquí hoy. Yo soy Luismi, soy de la Coordinadora Sindical de Madrid. La Coordinadora Sindical de Madrid en estos momentos agrupa a 10 sindicatos de empresas, que en casi todos en estos momentos tenemos mayorías en los comités de empresa. Estamos convencidos de que no podemos dejar nuestras luchas o limitar nuestras luchas a lo que es el ámbito de la empresa. Cuando la estrategia del capital es global, es a por todos, nosotros no podemos escudarnos en un convenio colectivo que puede ser más o mejor, o puede ser menos o más lesivo para los trabajadores. Estamos convencidos de eso, y por eso venimos y por eso acompañamos a los compañeros de la Corriente Sindical de Izquierdas, por una cosa muy sencilla: creo que hablamos el mismo idioma, creo que hablamos de la lucha, del internacionalismo, de la importancia de organizarnos y de la importancia de que nuestra pelea no está en los despachos, sino que nuestra pelea está en la calle. Hemos sufrido 40 años de el mal mayor que hemos tenido los trabajadores, que ha sido el pacto y la paz social. Por eso estamos aquí, por los que nos han querido representar a través de las negociaciones con la patronal, pero ellos no están por negociar y nunca han estado por negociar. Nuestra postura es otra. Nuestra postura es la pelea, nuestra postura es la lucha, nuestra postura es las asambleas de trabajadores y las luchas en los comités de empresa. Y por eso estamos aquí, a acompañar a los compañeros de la corriente sindical y a apoyarles en todo lo que tengan. Mi nombre es Luis Alberto Plaza Vélez, secretario general de la CUT Bolívar, Colombia. Estoy en Gijón a través de un programa y con la ayuda de los sindicatos, sobre todo, que hace parte de ella el sindicalismo, la corriente sindical de izquierda, que agradecemos en nombre del pueblo colombiano por esa solidaridad que nos brinda. Se debe al que somos víctimas. Yo soy uno de los sobrevivientes de ese famoso movimiento Unión Patriótica y la vida sindical me ha llevado que llevan esta es la tercera salida que hago fuera del país. Y la simple razón o la sencilla razón es porque defiendo los intereses o los derechos fundamentales de las personas, en este caso los derechos que acogen, en el caso del sindicalismo, a los trabajadores, por la miseria, por el hambre en que vive o están sometidos las clases trabajadoras en nuestro país, como en casi todos los países de América Latina. Bueno, me llamo Andy, soy un militante sindical en Inglaterra y estoy aquí presente en el Congreso de la CSI en Gijón, simplemente para solidarizarme con la gente que está luchando aquí. A mí me parece que es muy obvio, ¿no? Lo que está pasando en toda Europa son las mismas cosas en todos los países, pues. Es un ataque general en contra de la clase obrera en cualquier país que sea. Pues para mí, si el ataque es general, la respuesta también tiene que ser generalizada. Pues para todos los trabajadores en Europa tenemos el mismo interés, que es unir las fuerzas populares, sean sindicales, sean de la juventud, de la mujer, sea lo que sea, ¿no? Pero tenemos que actuarnos ahora, porque lo que está pasando es cada mes, cada año, nos están atacando más. Ahora mismo es la hora de resistencia. Pues tenemos que hacer, cada uno en su propio lugar tiene que hacer lo que puede hacer, ¿sí? En los lugares de trabajo seguramente tenemos que defendernos en contra del paro, en contra de los ataques de los patrones y todo eso, pero más que eso tenemos que construir un movimiento social que une a todas las fuerzas populares, porque francamente si no peleamos ahora no vamos a tener un futuro, ¿sí? Mira, te doy una cosita, ¿no? Mi abuelo dio a mi padre un poco más que él había tenido. ¿Ya? Mi padre dio a mí un poco más que él había tenido. Yo no quiero ser parte de la primera generación en un siglo que deja menos a sus hijos. Pues por eso es bien sencillo. Hay que pelear, pues. Hay que ir a las calles, hay que unirse y hay que pelear.